Hebreos 6, 1 y 2, ¿ok? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El autor de los Hebreos está escribiéndole a un grupo de personas que ya tienen muchos años de cristianas, pero dejaron de crecer espiritualmente. Y él en estos versículos les dice, ya dejemos de estar hablando de los temas esenciales. Ustedes ya están para hablar de otras cosas. En las iglesias cristianas vemos una constante llegada de personas al Evangelio. Y esto provoca la necesidad de que repasemos temas esenciales de vez en cuando. En la lista de temas esenciales que menciona el autor de los Hebreos aquí está, dice, la doctrina de bautismos. ¿Se dan cuenta? Para ellos eso era un tema esencial del cristianismo. Así que, antes de celebrarse, debe de haber claridad, estoy hablando del bautismo. El bautismo es una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana, según este pasaje. Y antes de celebrar los bautismos deberíamos tener claridad en el significado del mensaje del Evangelio, las evidencias irrefutables de la conversión de una persona, es decir, que la persona se ha arrepentido de pecado y ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo, y seguir el modelo del Nuevo Testamento a la hora de celebrar el bautismo, que es por inmersión. Bueno, en ocasión de los bautismos que celebramos el día de hoy, hoy voy a repasar algunas verdades importantes acerca de este tema, que para algunos de nosotros se supone que ya debe de ser el ABC, para los que ya tienen tiempo en el Evangelio, pero para los que están comenzando, valdría la pena volver a escuchar. Así que hoy voy a hablar del bautismo cristiano. Hay mucho que se puede decir. Hay 77 veces que el verbo bautizar aparece en el Nuevo Testamento y además de las formas verbales, otras 19 veces aparece el sustantivo bautismo. O sea que casi 100 versículos del Nuevo Testamento hablan del bautismo. No tenemos tiempo para revisarlos todos. Hoy me voy a concentrar en dos puntos. Primero les voy a recordar por qué los cristianos bíblicos bautizamos. ¿Por qué nos bautizamos o bautizamos a otros? Y número dos, les voy a mencionar 5 errores populares acerca del bautismo, errores que debemos evitar. ¿Ok? Así que voy a comenzar respondiendo la pregunta, ¿por qué bautizarnos? ¿Por qué bautizarnos? Especialmente, muchos de nosotros que nacimos en este lado del mundo, muchos de nosotros fuimos bautizados desde niños, ¿me entienden? ¿Por qué bautizarse otra vez? Bueno, hay muchas razones por las cuales los cristianos bíblicos celebramos los bautismos. Hoy solo les voy a recordar 3 de esas razones. En primer lugar, los cristianos bíblicos, es decir, los cristianos que queremos vivir el cristianismo a una manera más bíblica que más popular, celebramos los bautismos porque Jesús, el Señor a quien seguimos, ordenó que así se hiciera. En segundo lugar, celebramos los bautismos porque es la manera que Jesús escogió para que simbolicemos lo que la Biblia llama nuestra conversión a Jesucristo. Y en tercer lugar, porque es una manera de invitar y de compartir a otros a creer las buenas nuevas. Ahora explico más, con más detalle. Ya mencioné algo de eso cuando hicimos el bautismo. En primer lugar, nosotros nos bautizamos y bautizamos a otros porque Jesucristo, uno de los últimos mandatos que dio a sus discípulos antes de regresar al Padre, después de resucitar, es el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está en Mateo 28, 19. Entonces, Jesús manda a sus discípulos a que vayan por el mundo a ser más discípulos de Jesús. Y la primera evidencia visible que Jesús establece para que alguien pueda demostrar que decide ser discípulo de Cristo es que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, todo el que presuma de ser un cristiano, conforme a las Sagradas Escrituras, debería entonces empezar bautizándose. Primero, tomando la decisión de ser un discípulo de Jesús, de creer en Jesús como su Señor y Salvador, y después, una evidencia visible de eso es obedecer sus mandatos, de los cuales el primero en términos prácticos es bautizarse. Y cuando ya se ha bautizado y ayuda a otros a que sean discípulos, entonces también es ayudarlos a bautizarse. El 29 de octubre de 1990, yo fui bautizado. Fíjese, todavía me acuerdo. Anoten esta fecha, Santiago, Felipe, Gladys. Anoten esta fecha porque la van a recordar. Y no se le olvida a uno. Esta semana murió el pastor que fue mi primer pastor. Esta semana murió el pastor que me bautizó a mí. 90 años de edad. Un hombre fiel hasta la muerte. Miles de personas hemos llegado a conocer a Cristo por la fidelidad de un solo seguidor de Jesucristo. Literalmente miles. Y no estoy exagerando. Entonces, por obediencia a nuestro Salvador es que nos bautizamos. En segundo lugar, ¿por qué nos bautizamos? Porque es un símbolo. Tú ves los símbolos y los símbolos representan algo. Cada quien tiene derecho a ponerle un significado a los símbolos que usa. Y en el cristianismo fue Jesucristo el que eligió que el bautismo fuera el símbolo visible de algo que ocurre a nivel invisible. La fe no tiene color, no se puede ver. El arrepentimiento no se puede ver, son acciones del corazón. Podemos mostrar señales de eso, ¿me entienden? Hay personas que cuando se arrepienten lloran, pero hay personas que no lloran. Hay personas que cuando creen se emocionan y otras se conmueven y lloran, pero eso es muy subjetivo. Así que Jesucristo eligió la manera visible de mostrarle a todos lo que ocurre a un nivel invisible. A nivel invisible, el arrepentimiento de pecado y la fe en nuestro Señor Jesucristo, esas dos acciones tienen un nombre en la Biblia. Y el nombre de esas dos acciones juntas es conversión. Convertirnos a Jesucristo. Pero eso es un acto interno del corazón. Jesucristo nunca tuvo la intención de que seguirlo a Él fuera algo secreto, sino todo lo contrario. Para poder ir a las naciones, obviamente tiene que ser una decisión de la cual nada de qué avergonzarnos. Y esta decisión se comienza a hacer pública a través del simbolismo del bautismo. En Romanos capítulo 6, si quieren ustedes buscar, y si no, solamente escuchen, se nos explica el significado de ese símbolo. Yo ya lo mencioné anteriormente y esto es solo un recordatorio. En Romanos 6, el apóstol Pablo, y este es uno de los pasajes que estudiamos en la clase del bautismo. En Romanos 6, versículo 1 dice, ¿qué diremos entonces? Esto es Romanos 6, 1. ¿Qué diremos entonces? Perdón, el versículo 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Para empezar, la palabra bautismo significa sumergir. ¿Ok? Es decir, meter a alguien adentro de un líquido o de adentro de algo. Sumergir. ¿Ok? Jesucristo usa el simbolismo de sumergir a alguien en el agua. Es un acto visible que representa cuando nosotros somos sumergidos en Jesucristo. Nuestros pecados merecen la muerte según la Biblia, pero nosotros nos, como quien dice, allá cuando yo era niño en México, jugábamos al caballito. ¿Cuántos jugaron al caballito? Los que son mexicanos saben qué es el caballito, ¿no? Te le montas a alguien en la espalda, ¿no? Nosotros, espiritualmente hablando, nos le montamos a Jesús en la espalda cuando está en la cruz. Y somos crucificados juntamente con Él. Es decir, que la muerte de Jesucristo reemplaza la nuestra para pagar por nuestros pecados. De ese modo, entonces, Cuando nosotros morimos, se supone que nos sepultan. Bueno, en el simbolismo del bautismo, al meternos al agua, representa nuestra sepultura a nuestra antigua manera de vivir. Una vida donde yo gobierno, donde yo reino y donde Jesucristo está en segundo, tercero o en último lugar. ¿Me entienden? Pero a través de la decisión de seguir a Cristo, yo me arrepiento de mi actitud contra Dios y pongo mi fe en que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Pero como Él ha muerto, yo me identifico con Él en su muerte, entonces que me sepulten. Y entonces el agua representa ese acto de morir a mí mismo. Pero no solo Cristo murió, también resucitó. Por eso Romanos 6:4 lee, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Jesús empieza una nueva vida al salir de la tumba y el cristiano empieza una nueva vida al levantarse del agua. Al menos se lo dice al público, ¿verdad? Se supone que eso ocurre a nivel privado cuando yo me convierto a Jesucristo, pero nadie lo sabe. Para que el mundo sepa, entonces hago lo que Jesucristo dijo. Nosotros hubiéramos dicho, ¿y por qué mejor no eligió que pusiéramos un post en el Facebook o en el Instagram o que pusiéramos un letrero? Pues porque cada quien escoge su manera y Jesús escogió el bautismo. Y como Él es el que manda en el cristianismo, pues entonces a su manera, ¿verdad? Y esa es la manera en que Jesús escogió decirle al mundo que soy cristiano. ¿Entienden entonces el por qué bautizamos? Porque Jesús lo mandó, porque así yo le muestro al mundo, en términos de Jesucristo, mi conversión. Y en tercer lugar, porque también el bautismo es una oportunidad para invitar a otros a seguir nuestro ejemplo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos dando testimonio de lo que ha pasado en nuestra vida. Pero el testimonio nada más es, no solamente es para informar, es para decirles a otros con nuestro ejemplo que sí se puede hacer esto. En un mundo que descontinúa la fe en Cristo como si fuera algo obsoleto, algo que ya pasó de moda, es levantar la bandera y decir, para mí la muerte y la resurrección de Jesucristo valió la pena. Vale la pena para mí seguir a Cristo, incluso si fuera necesario morir por Cristo. Entonces, ¿no quieres venir conmigo? Eso también es el bautismo. Cuando ellos pasan aquí y dan su testimonio, ¿qué están haciendo? Están diciéndoles, en pocas palabras, hazlo conmigo, sí se puede. Da temor, lo piensas, pero al fin de cuentas un día tomas la decisión. Mira, aquí estoy yo por la fe, dando un paso de fe. Sígueme en esta invitación. Colosenses 2:12, leo para ustedes. Dice Pablo, algo parecido a lo de Romanos, Colosenses 2:12. Dice, habiendo sido sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Así como creemos que Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios Padre, así creemos que Dios limpia nuestros pecados y nos levanta para empezar otra vez. ¿Te imaginas si alguien te dijera, si pudieras volver a nacer, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías diferente? Y tú piensas en todos los errores que cometiste, ¿no? Dices, no, pues si yo volviera a nacer, yo viviría diferente. Eso es convertirse en cristiano. Eso es aprovechar la oportunidad que Dios nos ofrece para empezar otra vez, para empezar una nueva vida. Ahora, no todos comparten esta perspectiva bíblica. Pero lo que sí queda claro, según Efesios, capítulo 4, leo para ustedes, Efesios 4, versículo 5, escuchen, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Según la Biblia, para Dios hay un solo bautismo que cuenta. ¿Y cuál es ese bautismo, Luis? Es el bautismo que se apega al modelo bíblico, que se apega a lo que él reveló en las Escrituras. Hoy en día se practica el bautismo de muchas maneras conforme a las preferencias o a los gustos de la persona. Pero para Dios hay un solo Señor, Jesucristo, una sola fe, la fe puesta en Jesucristo, y un solo bautismo. Entonces, si hay un solo bautismo válido para Dios, el que se apega al modelo del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, el bautismo que obviamente practicaron los apóstoles y los primeros discípulos, explico solo para recordar a los que no saben, ese bautismo tenía una faceta invisible y una faceta visible. Yo ya mencioné esto, ¿entienden? En la faceta invisible, en el acto de la conversión, está el componente de lo que la Biblia también llama el bautismo del Espíritu Santo. Les voy a leer 1 Corintios capítulo 12 para que tengan clara la faceta invisible del bautismo válido para Dios. 1 Corintios 12, 13. Escuchen lo que dice ahí. Leo. Dice. Este es 2 Corintios. 1 Corintios 12, 13. Dice. Pues por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. A nivel invisible, el aspecto invisible del bautismo bíblico es cuando una persona, al arrepentirse de sus pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo, sin que ella lo sienta, sin que se dé cuenta la persona, La persona es tomada por el Espíritu Santo y es incorporada, es sumergida, es metida en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el grupo de personas de todo el mundo y de todas las eras que se han arrepentido de sus pecados y han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A ese grupo de personas, en la Biblia se les da varios nombres, varias comparaciones, analogías o metáforas. Se les llama el pueblo de Dios, es decir, se les compara como si fueran ciudadanos de una nación. Se les llama a veces como si fueran una casta de sacerdotes o un linaje real, porque se les dice que Dios los constituyó reyes y sacerdotes para Dios su Padre, hablando de Jesucristo, a los creyentes. Y a veces se les llama miembros de una familia. Pues otra de las comparaciones que se usan en la Biblia para referirse a este grupo de personas es miembros del cuerpo de Cristo. Jesucristo es la cabeza y el cuerpo se compone de muchos órganos. Cada órgano es diferente, cumple su función particular, pero entre todos los órganos es un solo cuerpo. Bueno, la Biblia dice que cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo nos toma y nos incorpora en el cuerpo de Cristo. No se ve ni se siente nada, pero para Dios cuenta. Es como cuando alguien se postula para un puesto público, ocurren las elecciones, la persona gana. Gana las elecciones, así que ahora oficialmente es el nuevo diputado o el nuevo representante, el nuevo senador o lo que llames. Pero quizás van a pasar unos meses entre el día que ganas la elección y el día que finalmente entras al Congreso y te sientas en el lugar. Pero ya, a partir del día del gane de la elección, tú ya tienes tu lugar asegurado ahí. Aunque no estés presente, ya te cuentan como si fueras de ahí. Y de eso estamos hablando. La faceta invisible del bautismo cristiano es cuando nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Cuando un lugar en el cielo queda asegurado para nosotros. Cuando un espacio en el cuerpo de Cristo ahora es tuyo. Ahora es un miembro. Es una acción que el Espíritu Santo hace a favor tuyo, lo sientas o no lo sientas. Eso la Biblia le llama el bautismo del Espíritu. La faceta visible de esta misma acción invisible es cuando nosotros nos bautizamos en agua. En el bautismo del Espíritu, el Espíritu me toma y me mete al cuerpo de Cristo, pero estamos hablando de un cuerpo espiritual, porque no puedes juntar a todos los cristianos de todas las eras, de todos los lugares, en ningún sitio. Es un cuerpo espiritual universal. Lo que sí puedes hacer es identificarte con un cuerpo visible de creyentes en un lugar visible de este mundo. Así que a través del bautismo nosotros, no solo del bautismo en agua, no solo nosotros nos identificamos con Cristo, pero también nos identificamos con una parte del cuerpo de Cristo, una parte que es visible y tangible. ¿Entienden lo que estoy diciendo? A través de este acto, yo digo al mundo no solo que ahora soy de Cristo, sino también que soy del cuerpo de Cristo. ¿Pero el cuerpo de Cristo cuál? Bueno, aquí hay una representación del cuerpo de Cristo, al yo incorporarme a este cuerpo de creyentes. De manera entonces que los bautismos que no se apegan a este modelo no pueden ser considerados bíblicos. Entre los que dicen ser cristianos, hoy en día mucha gente dice ser cristiana, pero hay 5 prácticas bautismales que se alejan del modelo que yo acabo de describir. ¿Cuáles son esas? Son, así se llaman en este mundo de conceptos, el bautismo sacramental, el bautismo por los muertos, el bautismo regeneracional, el bautismo infantil y el bautismo en el nombre de solo Jesús. Los voy a explicar muy rápidamente porque el tiempo no perdona. En primer lugar, voy a explicar, vuelvo a repetir, estos son 5 conceptos que no se apegan al modelo bíblico de celebrar el bautismo. ¿Entienden? Son maneras populares de celebrar el bautismo, pero no bíblicas. Empiezo con lo que llamo el bautismo sacramental. La palabra sacro en latín significa sagrado. La idea del bautismo sacramental es la postura que afirma que las personas que participan del bautismo reciben algo sagrado. Algo de Dios está en el bautismo que uno agarra cuando se bautiza, en cierto modo. Esa infusión para ellos es inseparable del elemento del agua. Por eso, en algunos conceptos que tienen esta idea, incluso creen que el agua del bautismo es agua bendita o es agua sagrada, porque es un concepto sacramental. Estas personas atribuyen a los elementos poder, ¿me entienden? Yo consagro el elemento es impregnado con un poder y entonces yo me bautizo en ese elemento y entonces yo recojo ese poder. Por eso es una perspectiva sacramental. Pero el agua en sí no tiene ningún carácter santo intrínsecamente hablando. Podemos consagrar cosas. En la Biblia hay ejemplo de cosas que fueron consagradas a Dios. Pero lo que no hay en la Biblia es ejemplos de que las cosas pueden consagrar personas. Eso no existe en la Biblia. Las personas pueden consagrar cosas o consagrarse a sí mismas, pero las cosas no consagran personas. No funciona en sentido inverso. Solo Dios imparte su gracia de manera directa en razón de la fe y de la obediencia de la persona y no del elemento en sí. ¿Me estoy explicando? Podemos decir que el bautismo, al igual que la cena del Señor, que son los únicos 2 ordenanzas o ritos, no los llamamos ritos porque se distorsiona la idea, pero son ordenanzas porque son las órdenes que Jesús dio a los cristianos de ceremonias. ¿Ok? Que el bautismo, al igual que la cena del Señor, son ordenanzas y solo por causa de la fe obediente pueden ser considerados medios de gracia. Sí creemos que Dios bendice a los que celebran la cena del Señor y el bautismo, pero no porque los elementos en sí sean benditos, sino porque Dios ve la fe y la obediencia del participante y no por los elementos en sí mismo. ¿Explico? Entonces, por eso decimos que la perspectiva sacramental no nos parece correcta. Segundo, el bautismo por los muertos. Esta es una aplicación o una derivación de la perspectiva sacramental. De hecho, todas las demás. Este que se llama el bautismo por los muertos es una práctica que celebran los miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocidos mejor como los mormones. Algunos de ustedes los identificarán. los mormones. Ellos usan un pasaje que está en 1 de Corintios 15, 29. Leo para ustedes, escuchen. 1 de Corintios 15, 29. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Y se preguntarán, ¿y qué significa ese versículo? Pues aunque no lo crean, ese versículo en 21 siglos de historia no sabemos a ciencia cierta qué significa. Porque en ningún lugar de toda la Biblia se explica lo que significa ni lo que Pablo tenía en mente al mencionar eso. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que no significa lo que los mormones dicen. Porque hay otros versículos que contradicen el significado que ellos le atribuyen al bautismo por los muertos. Lo que la mayoría de los eruditos creen es que el bautismo por los muertos fue una idea que se infiltró entre los corintios, que no es bíblica, pero que Pablo aprovecha para agregar otro punto a favor en su argumento en contra de las dudas en el tema de la resurrección que ellos estaban teniendo. Pero no lo cita porque él crea en el bautismo por los muertos, sino porque ellos, o algunos de ellos, lo creían. Ahora, ¿qué dicen los mormones acerca del bautismo por los muertos? Los mormones dicen que si una persona fallece sin ser mormona, pues se perdió. Pero para que no se pierda, tú te puedes bautizar por el muerto, en el lugar del muerto. Y así le damos la chance de salvarse post-mortem. ¿Okay? Así que tienen toda una base de datos de millones de registros de personas de todo el mundo. Y lo digo porque yo he visitado ese lugar. Es todo un edificio gigantesco que está ahí en Salt Lake City. He estado ahí dos veces, por curioso nada más. Y tú te metes allí y te metes en la computadora a ver si ya alguien se bautizó por tu difunto para que no lo bauticen dos veces. Aunque no lo crean, hay registros hasta de las personas más olvidadas de los pueblos, más olvidados de generaciones atrás, de todo el mundo. Lo que ni tú sabes de tus árboles genealógicos, lo tienen ellos ahí. Es que no quieren bautizarse dos veces por el mismo, así que empezaron un registro hace muchos años. Y según ellos así, ya tú te mueres, no te preocupes si nunca oíste de la fe mormona, yo me bautizo por ti. Y te convierto en mormón sin preguntarte, después de la muerte. Todo eso obviamente no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. La Biblia es muy clara en pasajes como Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. No se puede remediar el destino de una persona después de que muere. No hay tal cosa como conversión a Cristo después de la muerte. O lo haces en esta vida o no lo hiciste. Primer error, bautismo sacramental. Segundo error, bautismo por los muertos. Tercer error, bautismo regeneracional. El bautismo regeneracional es otra de las derivaciones o ramificaciones del bautismo sacramental y es la idea popular entre muchas denominaciones que dicen ser cristianas o religiones o sectas cristianas que creen que el bautismo es una condición para ser salvos, para que tus pecados sean perdonados, tienes que bautizarte. Y ellos usan tres versículos de la Biblia que parecieran dar esa idea. Los versículos son Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 22:16 y 1 Pedro 3:21. Y ahorita los voy a mencionar. Entre las corrientes cristianas, entre comillas, que creen en el bautismo regeneracional están el catolicismo romano, el cristianismo oriental en sus diferentes vertientes y también algunas denominaciones protestantes como los discípulos de Cristo, como las iglesias de Cristo y también las iglesias comúnmente llamadas solo Jesús o también autodenominadas iglesias unicitarias o pentecostales unicitarias o iglesias apostólicas. Todos ellos creen que si tú no te bautizas, no puedes ser salvo. Puedo equivocarme, pero eso es lo que yo entiendo de estas agrupaciones, ¿ok? Nuestra respuesta bíblica a esos pasajes es la siguiente, así rápidamente. Primero, nada más les voy a leer ¿Cuáles pasajes cité? Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pareciera decir que hay que creer y ser bautizado para ser salvo. ¿Cuál es la respuesta? Este versículo no está en los manuscritos originales. A partir del versículo 9 de Marcos 16, todos los manuscritos tempranos no tienen esa parte de la Biblia. Las Biblias más recientes ya tienen esa explicación ahí. O sea que esas palabras no las dijo Jesucristo, fueron agregadas unos siglos después. Es toda una explicación simplificada, una larga explicación acerca de variantes textuales. No se preocupen de que la Biblia no está completa, pero eso es uno de los pocos pasajes que casi seguro que no fueron parte del original. Así que ese, para empezar, está descartado. El segundo está en Hechos capítulo 2, versículo 38. Este pasaje dice, arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesús y sus pecados serán perdonados, o para perdón de pecados. Se los leo literal. Dice, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí está, ¿no que no? Sean bautizados para el perdón de pecados. A este versículo tendremos que interpretarlo a la luz de su contexto, como siempre tiene que ser. En el versículo 38 dice, arrepiéntase y sea bautizados para el perdón de sus pecados. Y luego en el versículo 41 dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Entonces, claramente aquí él está diciéndonos que la condición para bautizarlos primero fue que recibieran su palabra. Y obviamente, ¿qué significa recibir su palabra? Sino creer en el Evangelio. El mismo versículo 44 más abajo lo dice. Todos los que habían creído estaban juntos. Entonces, hay que ver la lógica del pasaje. Les predica, creen, reciben su palabra, su testimonio, y entonces son bautizados, y entonces sus pecados son perdonados. Él está haciendo una asociación literaria común en la escritura que se llama asociar una cosa por la otra. ¿Ok? Sinécdoque se llama eso. Es decir, él está diciendo que los pecados son perdonados por el bautismo, no porque el bautismo perdone el pecado, sino porque han creído en el Evangelio y por medio de la fe nuestros pecados son perdonados, como dicen múltiples pasajes del Nuevo Testamento. El siguiente pasaje está en Hechos 22:16. Que dice lo siguiente, Hechos 22:16, ya estoy sobre el tiempo. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Este es Ananías hablándole a Saulo de Tarso. Ananías no le dijo a Saulo que lavara sus pecados bautizándose, sino invocando su nombre. Presten atención a la gramática del texto, dice, lava tus pecados invocando su nombre. No dice, lava tus pecados bautizándote. Dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es eso de invocar su nombre? Bueno, pues poner su fe en Jesucristo. Tomar la decisión de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y por último, Primera de Pedro 3:21 es un pasaje que también se cita en esa controversia. Y dice lo siguiente, dice, y correspondiendo a esto, el bautismo que ahora lo salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Cualquiera lee esto superficialmente y dice, mira, el bautismo ahora nos salva. Pero la última parte del versículo, leyéndolo de manera regresiva, primero menciona la resurrección de Jesucristo. Se implica que tú crees en la resurrección de Jesucristo. Y luego dice, una buena conciencia delante de Dios. Esto es un sinónimo de lo que llamamos nosotros arrepentimiento. Entonces, ya que tú crees en la resurrección de Jesucristo y tienes una conciencia ante Dios arrepentida, entonces dice, el bautismo ahora lo salva. Una vez más. Está usando Pedro la figura del bautismo por lo que el bautismo representa. De hecho, él lo dice claramente en la siguiente frase. Dice, el bautismo que ahora lo salva no quitando la suciedad de la carne. Es decir, no es el bautismo lo que nos ha quitado el pecado, sino es la conciencia que hemos limpiado ante Dios por creer en la resurrección de Jesucristo. Como pueden ver, al hacer un análisis más cuidadoso de los pasajes y no solo una lectura superficial, uno puede explicar a la luz de los cientos de pasajes claros que hay en el Nuevo Testamento estas aparentes contradicciones. El bautismo no salva. Salva a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Pero el bautismo es la evidencia visible de que nosotros hemos mostrado esa fe en el Señor. Los últimos dos bautismos no los voy a poder profundizar por falta de tiempo, pero las otras dos perspectivas que me faltan, que son erradas pero muy populares, son el bautismo infantil. El bautismo infantil tiene dos expresiones, una sacramental regenerativa y la otra simplemente sacramental. No entendí nada, Luis. Ok, te explico. El bautismo infantil es practicado por dos tradiciones cristianas diferentes. En el catolicismo romano y el cristianismo ortodoxo, se cree que el bautismo es para quitar el pecado original y para conferir la gracia de la justificación. Por eso, bajo esa perspectiva, el bautismo infantil es otro ejemplo de una práctica sacramental, porque confiere gracia y además es otro ejemplo de una gracia, de una perspectiva del bautismo regeneracional, porque regenerar significa salvar, en este caso, similar, no es lo mismo, pero solo como sinónimo. Así que si el bautismo de los niños es para quitarles el pecado original y así no se vayan al limbo, que es el nivel más ligero del infierno, pero es el infierno todavía, entonces hay prisa por bautizar a los niños. Pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia no dice nada de eso. No hay ni un solo registro en toda la Biblia, en los 31.104 versículos que tiene la Biblia, no hay ni un solo ejemplo de un niño siendo bautizado. Pero sí hay todo tipo de ejemplos de personas que primero creyeron en Jesucristo y solamente cuando creyeron por su propia convicción, entonces fueron bautizadas. Entonces, la otra perspectiva que celebra bautismos infantiles como los presbiterianos y los reformados, ellos no practican el bautismo infantil con la idea de quitarle el pecado original a los niños, sino de incorporar a los niños, según ellos, al pacto de la membresía del pueblo de Dios. ¿Qué estamos diciendo con esto? Esas tradiciones protestantes bautizan a los niños para que los niños sean considerados miembros de la iglesia, participen del pacto y usan como base un pasaje que está en 1 Corintios 7, 14 que dice que los hijos de un creyente casado con un no creyente son santificados por causa del padre creyente. Pero en ese pasaje nunca se menciona nada del bautismo. Eso es simplemente una mala interpretación del pasaje. Dicho en otras palabras, creemos que esta perspectiva del bautismo infantil es incorrecta porque los niños no tienen capacidad de creer y de decidir si quieren ser bautizados. Considerar los miembros de la iglesia genera un problema porque eso hace que la iglesia ahora esté compuesta de creyentes y no creyentes al mismo tiempo. Por último, otra última perspectiva equivocada acerca del bautismo es el bautismo en el nombre de Jesús solo. Otra expresión del bautismo regeneracional. Es decir, hay una cantidad de iglesias que se llaman iglesias pentecostales unicitarias que niegan la doctrina de la Trinidad y además dicen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un error, que las personas solo deben ser bautizadas en el nombre de Jesús y si no lo hacen, no pueden ser salvas. Estas agrupaciones tienen su interpretación particular de Mateo 29, 18, el pasaje que ya citamos que Jesús dijo, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se basan más en el libro de los Hechos, específicamente en 6 versículos del libro de los Hechos, que les sirven a ellos como base para justificar su postura. Estas personas dicen, ¿te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No sirve. Ah, ¿no? No, pero Jesús dijo, no, pero eso no significa el pasaje. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues significa, entonces ellos sacan de la manga Y para eso, esta es la explicación más larga que tengo de todo el mensaje, pero obviamente no tengo tiempo. De hecho, no logré mi objetivo de acabar hace 10 minutos. Pero solamente debo de decirles, quizás un día voy a dedicar toda una enseñanza a esto porque es un movimiento que ha crecido demasiado rápido, es muy popular y en nuestra ciudad aquí hay una iglesia con unos 2,000 miembros, sin contar todas las demás iglesitas que pertenecen a esta iglesia. Y es muy probable que tú tienes amigos, incluso familiares, afiliados a una iglesia como esta y no saben ellos que en términos evangélicos, bíblicos e históricos, esas iglesias son consideradas sectas, simplemente porque han negado la Trinidad y han acreditado al bautismo, a la obra del bautismo, poderes salvadores. Pero la salvación es por gracia y no por obras, y creemos en un Dios en tres personas. Pero no tengo tiempo para explicarlo, aquí me voy a detener solamente diciendo, a modo de conclusión, que el bautismo es una hermosa manera de dar testimonio del verdadero y único evangelio y de elevar el compromiso de la fe en medio de una cultura indiferente y enemiga de Cristo. Felicidades por su bautismo. Y si tú todavía no te bautizas y tienes dudas, pues no hay prisa, pero sí es importante que converses y que ores y que el Señor te guíe. Oremos, Señor, gracias por tu palabra que nos trae luz en esta esencial doctrina de los bautismos en el nombre de Jesús. Amén.